Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a escuchar Diversas Voces, que lo emitimos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. En el día de hoy vamos a hablar sobre consejos para que a los niños no les duela tanto las vacunas. Otro de los temas que vamos a compartirlo con ustedes es las malas noticias de la ciencia para las dietas bajas en carbohidratos. La música de Luis Eduardo Aute nos acompañará en el transcurso de esta mañana. Bienvenidos a Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Un día mi madre me preguntó cuál era la parte más importante del cuerpo. A través de los años traté de buscar la respuesta correcta. Cuando era más joven pensé que el sonido era muy importante para nosotros, por eso dije, mis oídos, mamá. No, me contestó mi madre. Muchas personas son sordas y se arreglan perfectamente. Pero sigue pensando, te preguntaré de nuevo. Al cabo de unos años me preguntó otra vez. Y para entonces yo creía haber encontrado la respuesta correcta, así que le dije, mamá, la vista es muy importante para todos, entonces deben ser nuestros ojos. Con una sonrisa tolerante me dijo, estás aprendiendo rápidamente, pero la respuesta no es correcta porque hay muchas personas que son ciegas y salen adelante aún sin sus ojos. Continué pensando, mi madre me preguntó un par de veces más, y ante mis respuestas la suya era, no, pero te vuelves más inteligente con los años, pronto acertarás. El año pasado mi abuelo murió, todos estábamos dolidos, lloramos, incluso mi padre lloró, recuerdo esto porque fue la segunda vez que lo vi llorar. Al momento de darle al abuelo el adiós final, mi madre me miró y me preguntó, ¿no sabes todavía cuál es la parte más importante del cuerpo, hijo? Me asustó que me preguntara eso justo en ese momento, pues yo siempre había creído que se trataba de un juego entre mi madre y yo. Pero ella, notando mi confusión, me dijo, esta pregunta es muy importante a todas las respuestas que me diste en el pasado. Te dije que estabas equivocado y por qué. Pero hoy es el día en que necesitas saberlo. Rompió a llorar y la abracé. Entre sollozos y apoyada en mí, me dijo, hijo, la parte más importante del cuerpo es tu hombro. ¿Por qué sostiene mi cabeza? Le pregunté, no, hijo, es porque puede sostener la cabeza de un ser amado o de un amigo cuando llora. Algún día de nuestras vidas todos necesitaremos un hombro para llorar. Yo solo espero que tengas amor y amigos, y así siempre tendrás un hombre donde llorar, cuando lo necesites, como yo ahora necesito del tuyo. Más que amor, lo que siento por ti es el mal del animal, no la terquedad del jabalí ni la furia del chacal. Es el alma que se encela con instinto criminal. Es amar hasta que duela, como un golpe de puñal. Hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Necesito confundir tu piel con el frío del metal, o tal vez con el destello cruel de un fragmento de cristal. Quiero que tus sentimientos sean puro mineral, polvo de cometa al viento, espacio sideral, hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. De tu amante más letal, ella espera tu fatalidad, yo pretendo lo inmortal. El espíritu que habita tu belleza más carnal, esa luz que resucita el pecado original, hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Ay, amor, yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Ay, dolor, yo te quiero con alegría, te quiero con sí. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero con alegría, sí. Están escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. Hay 9 consejos para que a los niños no les duelan tanto las vacunas. Cuando Zakaria entró al consultorio con la pequeña Marwa en brazos, se veían sonrientes y relajados, pero mientras la enfermera preparaba la jeringa para inyectar a la pequeña de poco más de un año, el padre empezó a mostrarse nervioso. ¿Qué hago? Le murmuró a la mamá de la pequeña. Siéntala en tus piernas y pégatela al pecho. Yo la distraigo. Ella respondió mientras buscaba apurada dibujos animados en su celular y sacaba de la pañalera el juguete favorito de la niña. Era la primera vez que Zakaria acudía a una sesión de vacunación de su hija. Su pareja ya tenía experiencia en ellas, pero el momento siempre le causaba angustia. ¿Podía hacer algo más para evitar que la vacunación fuese menos dolorosa para la niña? Esta semana la revista de la Asociación Médica Canadiense publicó recomendaciones para minimizar el dolor de vacunas en los niños y en los adultos. La guía es el resultado del trabajo de un equipo multidisciplinario de 25 especialistas en dolor, miedo, vacunación, epidemiología, enfermería y otros campos. El dolor durante las vacunaciones es una preocupación común y puede hacer que la gente dude a la hora de tener que vacunarse en su vida adulta, señala la publicación. Y si ese temor no es superado, muchas personas pueden estar en riesgo de contraer enfermedades que son fácilmente prevenibles a través de la vacunación. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido también tiene recomendaciones para el momento de llevar a un niño a vacunar. BBC Mundo combina los consejos tanto de esta revista y como de la institución y les presenta una guía práctica. Amamantar a los niños menores de 2 años durante la inyección. Se cree que la lactancia materna ayuda a reducir la angustia a través de múltiples mecanismos, señala esta revista. El hecho de poner al niño en una posición cómoda junto a su madre y permitirle succionar una sustancia de su agrado le brinda un momento de satisfacción y calma al mismo tiempo que lo distrae. Una meta-análisis en el que se incluyeron 792 infantes demostró un gran beneficio de amamantar durante la vacunación, dijo la organización canadiense. Para aquellas madres que por alguna razón no pueden amamantar o no pueden asistir a la sesión de vacunación, se recomienda darle el tetero o con leche extraída del pecho o con leche de fórmula. Darles una sustancia dulce. Si no es posible amamantar al niño o darle el tetero, se recomienda, antes de la vacunación, darle una solución dulce. Estudios previos sugieren que unas gotitas dulces pueden reconfortar a los bebés en el momento de la inyección. En el 2012 lo sugirió Cochards, una organización sin fines de lucro vinculada a la Organización Mundial de la Salud, que analiza estudios de intervenciones en el área de la salud pública. Este grupo revisó 14 investigaciones basadas en más de 1.500 infantes que acudieron a su inmunización rutinaria infantil o a un análisis de sangre por medio de un pinchazo en el talón. Los bebés a los que se les dio la solución azucarada cuando se les iba a aplicar la inyección lloraron mucho menos que los que recibieron agua. Mientras que el azúcar puede calmarlos, no está claro si también alivia el dolor. Otro, cargar a los niños menores de 3 años. En 3 estudios en los que se incluyeron 736 neonatos, el contacto piel a piel redujo la angustia en el proceso de vacunación, indicó la revista. Colocar al niño en posición vertical porque ofrece una sensación de control y puede disminuir el miedo en el infante. No sujetarlo con fuerza extrema porque eso lo puede incomodar y también estresar. En niños menores de 12 años se puede aplicar un analgésico tópico antes de la sesión. Se recomienda que los padres o uno de ellos estén presentes en la vacunación para reducir el nerviosismo del niño. La institución también sugiere que el día de la inmunización evite estar apurado. No se ponga presión para llegar o salir del consultorio rápidamente. Indica, si usted está apurado posiblemente se estresará, su hijo lo percibirá y sentirá ansiedad. Evite vestir al niño con ropa gruesa, muy ajustada y con muchos botones. Recuerde que a la hora de la inyección, uno de los brazos debe estar descubierto y que algunas vacunas se aplican en los muslos de los bebés, por lo que la ropa ligera y fácil de quitar y poner es fundamental. No solo piense en los minutos previos a la inyección, pero en los posteriores cuando el niño experimenta dolor y la prioridad es consolarlo y no ponerle varias capas de ropa. Pida ayuda si el que tiene miedo es usted. Es normal que como padre, madre, puede sentir un poco de angustia por la vacunación. Podría preocuparle que el doctor o la enfermera lastime a su hijo, pero trate de mantener la calma. Si usted está ansioso, su niño lo percibirá y se pondrá inquieto también. Si la inyección es aplicada rápidamente, su niño quizás ni verá la jeringa o notará lo que ha pasado. Si se pone nervioso por el hecho de ver el momento en que inyectan a su hijo, pídale a una enfermera o un asistente del centro de salud que cargue al niño por usted. Para los niños mayores, la revista recomienda que los padres les expliquen a los niños que las vacunas son algo bueno. Use un lenguaje sencillo para preparar al niño sobre lo que pasará en el consultorio, dice esta revista. Los autores de las recomendaciones aclaran que no hay un solo consejo en su guía que evite todo el dolor, pero la combinación de varios de ellos pueden hacer la experiencia menos dolorosa. Quítate el vestido, las flores y las trampas. ponte la desnuda violencia que recata y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, deja que descubra los montes de tu mapa, la concupiscencia secreta de tu alma, y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, pídeme que viole las leyes que te encarnan, que no quede intacto ni un poro en la batalla. Y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, dime lo que sientes, no temas si me matas, que yo solo entiendo tus labios como espadas. Y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Imaginemos esta situación. Usted acaba de ser padre o madre. Frente a usted tiene a su bebé. Lo mira fijo. Él le devuelve la mirada fija. En esto de la crianza, los dos saben que tienen por delante un universo infinito de dudas y desafíos. Entre esas preguntas están, quizás, ¿cuándo dejará de balbucear y comenzará a hablar? Y si todavía no habla, ¿a partir de qué edad debería empezar a preocuparme? A no ser que ya me esté preocupando demasiado. Escuchemos este informe sobre este tema. Imaginemos esta situación. Usted acaba de ser padre o madre, frente a usted tiene su bebé. Lo mira fijo, él le devuelve la mirada fija. En esto de la crianza, los dos saben que tienen por delante un universo infinito de dudas y desafíos. Entre esas preguntas que usted se hace está quizás, ¿cuándo dejará de balbucear y comenzará a hablar? Y si todavía no habla, ¿a partir de qué edad debería empezar a preocuparme? ¿Me estoy acaso preocupando mucho? ¿Dejé el gas abierto? Para cada pregunta encontramos una respuesta satisfactoria en la neurociencia, menos a la pregunta del gas, así que verifique. Stephen Camarata. Soy Stephen Camarata. Soy profesor psiquiatra y ortofonía en la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Nashville, Tennessee, USA. El doctor Camarata estudia la plasticidad del cerebro de los niños durante el proceso de aprendizaje del habla y también de la lectura. Los resultados fueron publicados en su libro Padres Intuitivos. Su bebé lo sigue mirando fijo y tiene la misma pregunta que usted. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Lo explica Camarata. Brain plasticity means that the brain changes. La plasticidad del cerebro significa que el cerebro cambia en respuesta a lo que aprende del mundo exterior. Los primeros estudios fueron hechos en animales. Se anulaban los estímulos de uno de los sentidos, como la vista, poniendo un parche en los ojos del animal. Luego se sacaba el parche y se observaban cambios en el cerebro cuando el animal podía ver. Antes de estos experimentos se creía que el cerebro estaba ya programado y luego se desarrollaba de acuerdo a la genética y que los estímulos exteriores no tenían importancia. Descubrieron que que el cerebro cambiaba de acuerdo a los estímulos que recibía. El cerebro de su hijo es maleable como el plástico y no rígido como el metal, por así decirlo. Está listo para recibir la información que usted debe dar. El cerebro está preparado para el habla. Por ejemplo, nuestros oídos están calibrados para las frecuencias del habla en un rango entre 500 y hasta 4000 Hz exactamente, donde se encuentran los sonidos del lenguaje, como las vocales y las consonantes. Por otra parte, los bebés vienen al mundo sin saber si están en una familia franco o hispanoparlante. Entonces sus oídos y el cerebro son receptivos a todos los idiomas. Pero al escuchar a sus padres hablar una y otra vez, la plasticidad de su cerebro lo entrena a detectar las diferencias que son importantes en su lenguaje. Si el cerebro tiene conexiones dedicadas a desarrollar el habla, de acuerdo a Camarata, ninguna parte está programada para la lectura. Esta es una actividad que se fomenta. Algunos neurólogos y empresarios han propuesto juegos informáticos que a priori incentivarían y acelerarían aprender a hablar y leer. Pero antes que gaste su dinero, Camarata advierte. Los juegos de computadoras están diseñados para enfocarse en una característica de la lectura. Algunos proyectan letras y números en la pantalla. Eso entrena al cerebro a reconocer esas figuras, pero el punto es que en la lectura las letras se combinan en palabras y en conceptos de lenguaje. Es simplemente reconocer letras sin darle sentido. Activas la plasticidad cerebral para la identificación de las letras, pero no para la comprensión de textos. Por eso, leerle al niño es mucho mejor que un juego de computadora. La gente asume que con un juego de computadora que ayuda a reconocer los sonidos, eso va a contribuir a aprender a leer. Pues no. Lo que el cerebro aprenderá es a distinguir sonidos. Por ejemplo, yo aprendí a reconocer sonidos en castellano que no existían en inglés, pero no aprendí a hablar o a leer en castellano. Cuando digo que el cerebro aprende lo que enseñas, quiero decir que debes realizar actividades cercanas al resultado deseado. O sea, si quieres enseñarle a tu hijo a leer, enséñale a leer y no a escuchar diferencia entre los sonidos. No hay robot ni algoritmo que puedan reemplazarlo a usted como madre o padre. La crianza, por ahora, sigue siendo territorio exclusivo de los humanos. Y entonces nadie mejor que otro humano para guiarnos sobre cómo estimular el habla de los niños. Desde el nacimiento es importante el estímulo auditivo, que sea con una persona que tiene alguna relación afectiva con el niño. Es la voz humana de la doctora Soledad Tagle, pediatra y docente de la Universidad Diego Portales en Chile. No se recomienda colocarlo frente a un televisor o ponerlos a escuchar un discurso, digamos, sino que sea una persona que lo mire mientras le habla. Si usted acaba de comprar para el recién nacido la selección completa de los audios de discurso de Fidel Castro, quizás espere para más adelante. Según Tagle, la simple lectura de cuentos estimula el desarrollo del lenguaje. Si le gusta el rojo, puede leer Caperucita Roja. Lo importante es incentivarlos. Sin incentivo no hay lenguaje. Requerimos de otro para poder desarrollar el lenguaje. Yo le recomiendo a las mamás que sean muy habladoras, que le cuenten lo que está haciendo, que verbalice. ¡Uy, mira, voy a abrir la ventana, está el día muy lindo! Y que desde muy pequeño le lean cuentos. Y que siempre en realidad lo hagan partícipe de lo que está sucediendo en la casa. En el sentido así de que, mira, vamos a prender la estufa porque hace mucho frío. Entonces que los padres sean bastante conversadores para ir enriqueciendo el lenguaje. Usted ya le conversó harto, prendió y apagó la estufa miles de veces y le leyó la obra completa a los hermanos Grimm y nada, ni mu. El tiempo pasa. Mira su reloj. ¿Debería preocuparse? ¿Cuáles son los tiempos para el desarrollo del habla? La doctora Tagle da un periodo estimativo para que le sirva de guía. Al año de edad, el niño tiene que decir ya tres palabras con sentido. O sea, con sentido en el sentido de decir papa cuando quiere papa, que nosotros llamamos aquí así a la alimentación, o papá al papá, o mamá a la mamá. Y a los dos años tiene que decir frases con verbo, por ejemplo, quiero salir. Y a los tres años de edad, la evaluación pide que el niño se exprese en forma comprensible para extraños. Puede tener algunos errores, ¿cierto?, en alguna pronunciación de algunos fonemas, pero tiene que ser comprensible para extraños el lenguaje. Y ya a los cinco años de edad tiene que hablar sin errores de pronunciación, sin dislalia, o sea, tiene que ser capaz de pronunciar en español, digamos, la tere, la dere, que son los fonemas más difíciles. Conversamos con un académico y una pediatra, pero en la charla sobre el aprendizaje del habla no nos puede faltar charlar con los actores directamente implicados. ¿Me escuchás, Fernanda? Sí. ¿Me podés leer lo que te envié? Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Y ahora, léemelo por favor en español. Había una vez una adorable niña que era querida por todo aquel que la conociera, pero sobre todo por su abuelita. Así que la empezaron a llamar Caperucita Roja. Muy bien. ¿Cuántos años tenés? 7. 7 años. ¿Y cuántos idiomas hablas? 2, francés y español. Gracias, Fernanda. ¿Me pasas ahora, por favor, con tu mamá? La mamá de Fernanda es mi colega, Pablo Estañol, a quien seguramente ya escucharon en varias de nuestras emisiones. Fernanda representa al grupo creciente de niños que nacen en hogares con más de una lengua. Para asegurarse que su hija sea bilingüe, Paula y su pareja tomaron una decisión desde el inicio. Cuando nació Fernanda, con mi marido quedamos en que él le hablaba francés siempre y yo le hablaba español siempre. ¿Y a qué edad más o menos empezó a hablar los dos idiomas? No sabría decir exactamente la edad, pero a los 2 años creo tener la certeza de que ya decía palabras en los 2 idiomas y no tenía dificultades. Lo mezclaba así. Siempre hizo frases, hasta como los 3 años y medio, 4 años, hacía frases mezcladas. La primera parte de la frase en francés y la segunda parte en español o al revés. Pero esta confusión inicial entre los idiomas es normal. Bueno, el niño se va a confundir siempre. Y es bueno que se confunda, es normal que esté confundido. Todos estaríamos confundidos. Escuchan a Valeria Herrera, profesora y especialista en audición y lenguaje en la Universidad de Chile. Para ella, el desafío del bilingüismo es en verdad una fuente de riqueza. Hay una capacidad lingüística que está comprobada en los bilingües, que es bastante superior a los monolingües. Hay muchas formas de interacción en los padres. Hay parejas que optan porque el niño, la primera lengua del niño sea la lengua de la madre. Sin embargo, hay distintas conjugaciones que se hablan ambas lenguas en casa, por ejemplo, eso es muy habitual, y que el niño la niña se comunique en ambas lenguas, ¿sí? Con su madre, por ejemplo, en una, con su padre en otra, y que en casa se hablen las dos lenguas. Pero bilingüismo principalmente significa con incorporar una nueva incógnita a la resolución del problema lingüístico, del problema de adquisición del lenguaje. Entonces va a ser más complejo, pero el niño lo va a resolver prontamente y lo va a resolver muy bien. También va a ir desarrollando muchas más capacidades lingüísticas. Si todavía está mirando fijo a su bebé y le quedan muchas dudas, quizás le ayude que todos estos estudios confirman lo que seguramente ya intuía. Lo mejor para que su niño aprenda a hablar y leer, incluso en 2 idiomas, es usted.